Para todo el sur del Perú y el Valle Sagrado de los Incas, les canta Son del Ande. Acostumbrado a tus